voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voz de los Movimientos. Hoy seguiremos recorriendo el continente para conocer las acciones que realizan los movimientos sociales. En Brasil, más de un centenar de representantes de pueblos indígenas de los 9 países de la Amazonía, representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y de países del norte, se encuentran reunidos en la primera cumbre regional amazónica Saberes Ancestrales, Pueblos y Vida Plena en Armonía con los Bosques. La cita es en Manaus del 15 al 18 de agosto, organizada por la Coordinadora Indígena de las Cuencas Amazónicas, COICA. Este encuentro busca un intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes actores sobre los saberes ancestrales, el cambio climático, la conservación y el uso sustentable de los bosques. Juan Carlos Gintiach, del pueblo Shuar y coordinador del Área de Cooperación Económica Internacional y Desarrollo Autónomo con Identidad de la COICA, nos cuenta las propuestas que se trabajan en este encuentro. Meu patrão, eu não vim te pedir, vim cobrar o que é meu por direito, nas estradas que já percorri. En esta oportunidad de desarrollar la primera cumbre amazónica sobre conceptos de derechos de propiedad o conceptos ancestrales o vida plena de los bosques, nosotros estamos considerando desde la visión indígena poner realce los derechos universales reconocidos a nivel internacional y cómo se conecta en las agendas de los 9 estados donde vivimos los pueblos, los 390 pueblos, y con sus propias instituciones, con su propia organización, ¿no? Y su sistema de vida relacionado al marco del territorio y en el marco de bosque, porque existen muchas temáticas que agendas internacionales que no realmente están tomando la voz o la participación plena y efectiva que se solicita en el marco de los estados, ¿no? Y toman decisiones universales en el cambio climático, en el convenio de diversidad biológica y otras, múltiples otras actividades más. Acá lo que se quiere tener como resultado específico es una discusión profunda en los 9 países que estamos relacionados con los bosques, con el ecosistema, la cuenca amazónica, y cómo ha habido ese cambio de discusión en los últimos años. Si realmente desde la cumbre de la tierra o la cumbre del río, y cómo han ido viendo nuestras agendas. Entonces hay que medir, ¿quién mide? ¿Quién monitorea eso? ¿Quién evalúa? Nosotros mismos tenemos que decir, estamos evaluando, estamos monitoreando, y ese es uno de los resultados que queremos hacer. Entonces es uno de los productos. El otro producto es el tema del reconocimiento universal que existe de los derechos de los pueblos indígenas y su aplicación en el bajo eje transversal en las constituciones, ¿no? Y la institucionalidad que de la Coordinadora de la Organización de Cuenca Indígena, que es la COICA, y los 9 países, ¿no? Esperar só as graças de Deus. La intención de la reunión es hacer un llamado a construir alternativas para los bosques y todas las formas de vida del planeta, presentando propuestas alternativas y estrategias de acción, en especial sobre procesos globales claves para los bosques y los pueblos. Viola de encanto, de canto e de pranto, não quer mais apenas chorar. Viola de intriga, de estrada e poesia, insiste em me acompanhar. Viola de canto, de canto, de prato. Con el lema 2011, Razones para Marchar por el Desarrollo Sostenible con Justicia, Autonomía, Igualdad y Libertad, este 16 y 17 de agosto las calles de Brasilia se vestirán de rostros y voces de cientos de mujeres brasileñas en la Marcha de las Margaridas. Aquí un informe especial desde la Marcha Mundial de las Mujeres. Entre los días 16 y 17 de agosto acontecerá en Brasilia, capital de Brasil, la mayor actividad de autoorganización de las mujeres brasileñas en el 2011. Se trata de la cuarta edición de la Marcha de las Margaridas, coordinada por el Movimiento Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Rurales, compuesto por la Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura, por 27 federaciones en alianza con diversos movimientos, entre ellos la Marcha Mundial de las Mujeres y la Central Única de los Trabajadores. Las ediciones anteriores de esta marcha fueron realizadas en los años 2000, 2003 y 2007. La Marcha de las Margaridas lleva ese nombre en homenaje a la trabajadora rural y líder sindical Margarida María Alves, un gran símbolo de la lucha de las mujeres por tierra, trabajo, igualdad, justicia y dignidad. Margarida rompió con modelos tradicionales de género al ocupar por 12 años la presidencia del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Alagoa Grande, estado de Paraíba. Al frente del sindicato, fundó el Centro de Educación y Cultura del Trabajador Rural. Su trayectoria sindical fue marcada por la lucha contra la explotación, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales, contra el analfabetismo y por la reforma agraria. Margarida Alves fue brutalmente asesinada por propietarios de usinas de Paraíba en el 12 de agosto de 1983. El lema de la Cuarta Marcha de las Margaridas es 2011, Razones para Marchar por Desarrollo Sostenible con Justicia, Autonomía, Igualdad y Libertad, y su principal objetivo es conquistar visibilidad, reconocimiento social y político y ciudadanía plena para las mujeres del campo y de la floresta. Su meta es reunir 100.000 trabajadoras de todo el país, reforzando el protagonismo de las mujeres del campo y de la selva y la repercusión de sus luchas en la vida de las mujeres urbanas. Las mujeres brasileñas viven actualmente un momento muy importante para su lucha, con el inicio del primer gobierno de una mujer en la presidencia de la República y también con la realización de la tercera Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres, marcada para diciembre. Al mismo tiempo, la coyuntura también es marcada por una ofensiva de los sectores conservadores que se oponen a hacer efectivos y ampliar los derechos de las mujeres, evitando que agendas como la despenalización del aborto, leyes contra la homofobia y otras cuestiones sean debatidas a fondo con la sociedad. La realización de la Marcha de las Margaridas contribuye para el fortalecimiento de la agenda feminista en este periodo. Un reporte de la Marcha Mundial de las Mujeres para Voz de los Movimientos. Vamos hasta Honduras para conocer detalles del campamento Solidaridad y Convivencia por la No Violencia contra las Mujeres en el Campo, realizado del 8 al 12 de agosto. Aquí el informe especial desde la CLOC BC Honduras. Las mujeres de la Vía Campesina Honduras junto a mujeres del Movimiento Campesino de la UAN están realizando un campamento Solidaridad y Convivencia por la No Violencia contra las Mujeres del Campo. Esta actividad inició este 8 de agosto y finaliza el 12 de este mismo mes. En este importante encuentro están participando más de 100 mujeres de unas 6 organizaciones campesinas hondureñas. Este campamento es en la comunidad de Guadalupe Carne, en Cilintro y Colón, en el Atlántico hondureño, a unos 700 kilómetros de la capital. Las mujeres llegaron de varios departamentos del país, tales como El Paraíso, Choluteca, Cortés, Olancho, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, entre otros. A continuación escuchemos declaraciones de unas de las participantes. Wendy Cruz, de la Comisión de Mujeres de la Vía Campesina Centroamericana, y también es asistente técnico de la Vía Campesina en Honduras. Sobre este campamento de mujeres, Wendy, en el AWAN. Bueno, el propósito y el objetivo fundamental es confraternizar y confraternizar y solidarizarnos con las mujeres que están en la lucha por la tierra. Y otro objetivo importante es incentivar, motivarnos a hacer esos lazos de solidaridad entre nosotras las mujeres para empoderarnos de nuestros derechos como mujeres sobre el tema del acceso a la tierra, la producción, fortalecer la campaña de la no violencia, asimismo como recuperar esa solidaridad entre los movimientos de reforma agraria que están existiendo en Honduras debido a la grave crisis que se vive en el movimiento campesino de la UAN. Nosotras como mujeres a nivel internacional, como un compromiso que tenemos de impulsar la agenda de las mujeres, nos vamos a dar cita del 8 al 12 de agosto en la comunidad agraria Guadalupe Carne, que es una comunidad símbolo de lucha por la tierra, y queremos además fortalecer la participación de las mujeres en toda esa estructura organizativa que ha dado mucha beligerancia en el país, en Honduras. ¿Cuántas mujeres participarán en esta actividad de solidaridad? ¿Y de qué organizaciones nos puede mencionar? Vamos a participar alrededor de unas 250 mujeres de todo el país, de los 18 departamentos de Honduras, y las organizaciones que están participando son la NASH, la CNTC, CODINCA, ADRO, UTC y los movimientos de jóvenes, el FRENAJUP. En alianza, ¿verdad?, con organizaciones fraternas como es Veterinarios Sin Fronteras, la SARA, y con un acompañamiento especial de los compañeros de Bicilur. Este es un reporte para Voz de los Movimientos desde Vía Campesina Honduras. Diversos movimientos sociales entregaron al Consejo Económico de UNASUR a los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales un petitorio que recoge diversas preocupaciones y propuestas ante el desafío de lograr una integración regional que sirva a los derechos de la población y de la madre tierra. Escuchemos este informe desde Jubileo Sur Américas. Movimientos sociales de Latinoamérica entregaron un petitorio al Consejo Económico del UNASUR reunido en Buenos Aires. Entre ellos se encuentran Jubileo Suraméricas, la Alianza Social Continental y el Programa sobre Deuda Ilegítima de la Federación Luterana Mundial. Beverly King, coordinadora de Jubileo Sur, comentaba sobre la iniciativa del petitorio. Pues tomamos la iniciativa entre muchas redes y movimientos de presentar este petitorio en ocasión de la primera reunión de este Consejo Suramericano de Economía y Finanzas. En primer lugar, porque nos parece imprescindible que las organizaciones de la región estén participando activamente. Reclamamos una presencia, una participación directa en las discusiones que va a dar este consejo, porque sus decisiones tienen que ver con nuestras vidas y con nuestras posibilidades. Por otro lado, tomamos esta ocasión para, en cierto sentido, reiterar realmente los reclamos, las demandas, las preocupaciones, las propuestas que desde hace varios años venimos discutiendo entre muchas organizaciones y movimientos en la región. En un primer momento, por ejemplo, en Cochabamba, en Bolivia, a fines del año 2006, cuando hicimos la primera cumbre de los pueblos, frente a lo que fue en ese entonces la primera reunión de lo que es hoy la UNASUR, realmente fue una oportunidad para sintetizar esos reclamos, esas demandas, y desde entonces seguimos presionando para que la UNASUR los asume en todas sus dimensiones. Entre ellos, por supuesto, uno de los puntos es la creación o realmente la puesta en funcionamiento del Banco del Sur, una decisión que fue firmada, ratificada por los presidentes ya hace tres años atrás, y todavía languidece en las discusiones burocráticas y hay que decirle la falta de voluntad de todos los gobiernos de la región. Y este es un momento más necesario que nunca que la región se cuenta con recursos, con herramientas de trabajo, de política económica, como podía ser un banco solidario del sur, un banco, obviamente, que tiene una lógica distinta al Banco Mundial, al BID o a la CAF, que lamentablemente son las opciones que aparentemente los gobiernos en este momento están favoreciendo. También este petitorio aprovechamos para reclamar nuevamente a los gobiernos una auditoría coordinada de las deudas que se sigue cobrando y que desde la región se sigue pagando, reconociendo que la deuda es un saqueo permanente de recursos, de territorios, de vida. Y necesitamos más que nunca en este momento de crisis alimentaria, de crisis energética, de crisis ecológica y climática, y también de crisis económica, necesitamos más que nunca que esos recursos se permanezcan en la región y que estén puestos a servicio de los derechos de los pueblos. Este fue un informe de Jubileo Suraméricas para la Minga Informativa. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la siguiente edición. Esta fue una producción de la Minga Informativa de los Movimientos Sociales.